Bienvenidos, Fórmula los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3108. Hoy es lunes, lunes pasado por agua, porque ahora sí vamos a tener lluvia prácticamente toda la semana. Qué bueno, para ver si así nos aminora un poco esta canícula que está trayendo mucho calor a esta zona de Mérida. Quédese con nosotros, arrancamos el programa escuchando Living on a Prayer. Es una... Viviendo en una oración. Es una canción de la banda norteamericana de rock Bon Jovi, lanzada como segundo sencillo de su álbum en 1986, Living on a Prayer. Bueno, así nos van a tener todo el sexenio que viene, viviendo en una oración, para ver qué se le ocurre hacer a este nuevo presidente. Bueno, que todavía ni es presidente y ya trae a todos vueltos de cabeza. ¿Sabe? No le entregan su ¿cómo se dice? Su certificado de que ganó las elecciones y ya nos trae de cabeza. ¿Qué le parecieron esas pronunciaciones de el director de la CFE? En Twitter se lo acabaron, ¿no? De dinosaurio en dinosaurio. Pero bueno, quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Manuel González en el control operativo y en el musical. Bon Jovi nos va a estar acompañando en los cortes comerciales. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Métase a las redes, ahí platicamos, comentamos, y también puede ver los videos, porque acá me acompaña esta noche, noche de especialistas, el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches, Robert, buenas noches a la audiencia. Pues muy contento de estar nuevamente acompañándote en este gustado programa, ¿no?, de Fórmula de los Negocios, que ya pues es una leyenda, ya son más de 10 años. Hombre, te agradezco el calificativo de leyenda, me gusta. Y pues ahí la llevamos. Pues sí, y bueno, el tema de la noche, pues es un tema pues que lo estamos viviendo prácticamente. Es un tema que está dedicado a la gestión del cambio en las empresas. Y bueno, estos cambios no solamente se están dando en las empresas, lo estamos percibiendo pues en la vida política del país. Bueno, pues ya ves el cambio. Imagínate lo que sintieron todos los trabajadores de varias secretarías cuando les dijeron, sobre todo la de Desarrollo Social, ¿no? Se va a ir usted a ir a Mérida. No, la de, es este, Seduma, es la de Ecología y Medio Ambiente. Ah, de Ecología y Medio Ambiente. Es la que viene para acá. Les dijeron, van para Mérida. Sí, es un cambio. Sí, yo creo que el 90% de los trabajadores en ese momento dijeron, no, hombre, ¿qué te pasa? Pues ya, aquí hice mi vida, mi carrera, mi todo, ¿no? Sí, es algo fuerte, de verdad, estar en el lugar de personas que pues de alguna manera tienen que modificar lo que pues de alguna manera han forjado, ¿no? Entonces, pero bueno. Al final, los cambios siempre son cambios, ¿no? Ah, claro. Y los cambios pueden ser para bien o pueden ser para mal. Y es algo que también tenemos que asumir. Se asumen los cambios, se enfrentan. Bueno, David, somos la generación de los cambios. O sea, ¿cuándo empezamos con esta teoría de los cambios? Pues una, cuando Vicente Fox cambió de que el PRI salió y entró el PAN, dijimos el cambio. Y bueno, sí ha habido cambios. El cambio, ¿te acuerdas en el 2000? El 2YK, ¿o cómo se llamaba? Las computadoras se iban a dejar de funcionar. Y que un cambio iba profundo. Pues sí, lo que no nos hemos dado cuenta quizá es de que el cambio ha sido constante. Es correcto. Todo el tiempo, ¿no? No hemos sido conscientes del cambio. Y ese es un reto que las empresas hoy, pues, más que nunca, pues creo que deben de asumir, ¿no? Asumir es ser conscientes de que de que hay cambios que se van generando y uno tiene que asumirlos e ir cambiando conforme se vayan moviendo las cosas, ¿no? Y bueno, la noche de hoy vamos a reflexionar sobre estos puntos que tienen que ver con cuando escuchamos la palabra cambio en una empresa. A mucha gente se le pone la piel de gallina. ¿Por qué? Porque cuando se trata de empresas donde no hay esa cultura del cambio, de adaptarse, los cambios son demasiado drásticos. Y correcto. Si tú escuchas a tu gerente, a tu director, decir, necesitamos platicar porque vienen cambios en la empresa, entonces más de uno seguramente ya se podrán imaginar qué se siente esa noticia, ¿no? Y bueno, lo que mencionas es muy cierto, David, porque generalmente estamos acostumbrados a cambiar cuando ya no nos queda otra. O sea, correcto. Eso se llama el cambio de reacción, que nos vemos obligados a cambiar. Oye, cometimos errores en la empresa, ya no nos alcanza el presupuesto, pues hay que recortar gente. Y como lo decimos, hay cambios en la empresa. Pero hay otra forma de ver los cambios, que es generar los cambios en una visión de futuro. O sea, yo voy a hacer estos cambios hoy en la empresa, no porque tenga que corregir, sino porque quiero saber a dónde me voy a dirigir. Anticiparse un poco. Anticiparte, sí, o prever, preparar tu empresa para el lugar donde quieres que vaya. Que esa es la manera de generar los cambios. Eso es ser líder, quizás en tu mercado, en tu área, etcétera, ¿no? Precisamente el tema menciona que pues en un mercado global exigente, con una competencia feroz y pues un desarrollo tecnológico acelerado, pues las organizaciones tienen que adaptarse constantemente a pues como decías, anticiparte a eventos externos. Sí, porque es importante correcto, entender esto. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una reestructuración, y no una reestructuración dentro de la empresa? En un competidor, en un jugador. Sí, en el mercado, lo que ha hecho repente, la tecnología, por ejemplo. Manejabas una papelera, manejabas una distribuidora de algo, y de repente se escucha que llega una tienda que se acaba de fusionar, y resulta que pues esa situación de fusión que ocurrió fuera de tu negocio, fuera de tu empresa, te va a afectar. Y entonces esa situación externa se cumple y entonces te obliga, como decíamos al principio, hacer un cambio por reacción. Por reacción. No poder observar qué está pasando. Lo mismo ocurre cuando son fusiones o cuando son adquisiciones. Cuando me acuerdo mucho de un caso de las seguros La Peninsular. Un amigo que trabajaba ahí en el área de sistemas y desarrollo, pues me decía, oye, fíjate que la adquirió Multiva. Entonces, cuando se fusionaron esas empresas, pues habían dos gerentes, ¿no? Había un gerente regional y un gerente de la. Entonces, la empresa más grande se adquiere a la más chica, ¿no? Y ahí vienen cambios también, ¿no? Entonces, toda esta situación que ocurre, es importante que las empresas, que los empresarios que nos están escuchando, observen o sean atentos a la hora de poder observar y anticiparse. ¿Cuáles son las llamadas de atención que vienen? Pues los cambios precisamente en el mercado. Por ejemplo, hay quien va diciendo, pues es que mi página de internet hace 20 años o hace 15 años que la tengo y pues ahí está. O no he integrado el sistema de pagos en línea. O no tengo desarrollada una estrategia de e-commerce. O sea, no has cambiado de acuerdo a las condiciones que te exige el mercado hoy. Así es. Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que detiene a veces, muchas veces, a los empresarios? A veces estamos hoy en la ciudad de Mérida en una tercera generación. O sea, estamos hablando de que hay un proceso de cambio generacional y bueno, los dueños, los fundadores todavía viven y pues están precisamente en esta transición de conectar con la nueva generación. Pero bueno, vamos a estar desarrollando un poquito más este tema. Fíjense, amigos, que este tema es muy importante, sobre todo con lo que decía David, ese cambio generacional en el que muchas empresas ya están cayendo. Los empresarios en México estamos llegando a una etapa de madurez. Madurez y declive. Y declive, entonces... Hay que tomar la siguiente... Es correcto, la siguiente ola. Ola, sí. O el siguiente tren. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Because We Can, se llama esta canción, es el primer sencillo de Bon Jovi en su doceavo álbum de estudio, What About Now. El sencillo prendió fuertemente en el radio en enero de 2013. Buena música, esta banda de Bon Jovi, pues es muy conocida. Buen rock and roll, gracias Manuel. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil. En este momento las probabilidades de lluvia están en el 80-90%. Hay una tormenta quizás fuerte, si no es que ya cayó o está cayendo. Entonces les puedo decir que manejen con precaución. Si está lloviendo, baje la velocidad, súbale al aire. De todas formas, el bochorno se va a dejar venir. Aunque mire, allá de donde vengo yo, desde Chicxulub Pueblo, cayó un tormentón en la tarde, por ahí de las 2:30, 3 de la tarde, que bajó la temperatura hasta 23 grados. Y ahorita que venía yo para la estación, estábamos a 28 grados, así de que, pues está buena la tormenta. Precaución al manejar, yo les pido, y quédese con nosotros que estamos transmitiendo Fórmula en los Negocios desde Mérida, Yucatán. Déjeme darle una recomendación. El verano llegó a Sadasi y con él muchas sorpresas para ti. Adquiere tu casa este verano y podrás participar en uno de los viajes a la Riviera Maya. Qué extraordinario es de que compres casa, estrenes casa y Sadasi te paga el viaje a la Riviera Maya. Estaría formidable, ¿no? Así es de que no pierdan la oportunidad, amigos. Uno de los viajes a la Riviera Maya puede ser tuyo. Va a haber uno por cada fraccionamiento. Me refiero a las Américas, los Héroes o los Almendros. Así es de que no importa a dónde vayas a comprar tu casa, ellos vas a tener la oportunidad de ganarte uno de estos viajes a la Riviera Maya. Visítanos en nuestros desarrollos, las Américas, los Héroes, los Almendros, allá en Ciudad Cauquel. Pregunta por nuestra promoción especial de verano. El verano llegó a Sadasi. Márcales 942-2185. Mire, nuestros amigos tienen 941-2185. Márqueles, le repito el teléfono, 941-2185. Hable con un asesor, haga una cita. Pero no pierda usted la oportunidad verdaderamente de este verano estrenar casa y irse a un paseíto a la Riviera Maya, que es cada día se pone más hermosa las costas de la península de Yucatán. Bien, gracias. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero David Azcorra, el director del portal Líder Ejecutivo, y nos trajo el tema de los cambios que luego nos ponen la piel de gallina. ¿Con qué seguimos, mi querido ingeniero? Muy bien, Robert. Pues bueno, para los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando de los cambios en las empresas. Y bueno, platicábamos en el corte anterior de las condiciones que se generan o que se dan para que pues se pueda dar este cambio, ¿no? Decíamos que hay fusiones, de repente hay nuevos jugadores, y estamos en un mercado global donde pues hay jugadores mucho muy fuertes que están en del otro lado del continente. Yo creo que Alibaba, por ejemplo, con Amazon, este chinito no se duerme en su hamaca, está en la jugada. Por supuesto. Y esto pues de alguna manera trae como consecuencia de que decíamos, las nuevas generaciones, es necesario tratar de conectarlas, ¿no? Y entonces, bueno, aquí hay algo muy importante que me gustaría platicarles a la audiencia, es cuando se da esta situación de la oportunidad de un cambio, cuando se da la situación de que hay que cambiar, pasan dos cosas. O lo ves como una oportunidad realmente de reposicionarte, ¿sí? un motivo, ¿sí? Reconectarte con tu pasión, con lo que te mueve, pero también puede ser que sea sinónimo de inconveniente o de incertidumbre. O sea, de alguna manera cambiar significa diferentes cosas, y desde la empresa es muy importante aprender a gestionar el cambio, o sea, cómo hacer que ese cambio se vaya dando. Y bueno, pues esta noche les trajimos cinco puntos o cinco pasos que les recomendamos a la gente, a la audiencia, para que lo pueda echar en práctica, ¿no? O sea, cómo se hacen los cambios. El primero es liderar la idea. O sea, es importante que los cambios, pues obviamente, se den preferiblemente desde la empresa. Y a veces... Correcto, internamente. Que nazcan en la empresa. ¿Por qué? Porque puede ser que un vendedor o que alguien esté percibiendo del mercado algo que está cambiando, y entonces pretenda echar a andar alguna idea que reposicione los productos, que reposicione los servicios. Y lo importante es aprender a liderar la idea. Cuando queremos llevar una idea y no hacemos una gestión correcta, pues lo primero que ocurre es de que pues se crean actitudes pues de resistencia, ¿no? Resistencia. Generalmente así. Normalmente pasa eso. Pero eso es cuando no hacemos una correcta implementación de este cambio, ¿no? Fíjate, yo aquí lo pondría en este término, David, que se necesita tener un líder auténtico que tenga la capacidad de influir en el equipo de trabajo. O sea, el equipo de trabajo de cualquier organización, si la organización es muy grande, pues hay diferentes equipos de trabajo. Pero debemos nosotros, como directores generales o dueños de las empresas, especificar que siempre haya un liderazgo positivo en el equipo de trabajo. Porque no podemos... Hay muchos que cuando toco este tema me dicen, oye, no, es que el equipo de trabajo se debe de poner de acuerdo para trabajar. Sí, un líder no les va a decir en lo que van a hacer, pero los va a guiar, que es diferente. Ese es el liderazgo. A liderar. Y con lo que dices tú, si dentro del equipo de trabajo surgen las ideas y hay un buen líder, pues le va a dar terreno fértil para que esa idea genere un cambio. Así es, y precisamente esa tierra fértil para estas ideas es una palabra que me gusta mucho, que es la cuestión de necesidad. O sea, correcto. Es correcto. Importante generar o crear, porque luego es difícil comunicar esta idea para que no sea derribada en el trayecto, pues antes de poderla echar al equipo o a la empresa, lo que yo sugiero es crear el terreno fértil, es decir, generar la necesidad. Hay una por ahí un video un poquito antiguo de internet, de unos niños que se ven cómo llegan a una tienda y preguntan por unas ranitas de lata de colores. Llegan a preguntarle al tendero y, oiga, necesitamos unas, ¿se venden aquí esas ranitas de lata de colores? No hay. Y se van a la siguiente tienda los niños y vuelven a hacer la misma pregunta, que quieren esas ranitas, y empiezan a ir por varias tiendas del pueblo, ¿no? Se supone en el video, y pues uno no lo entiende, y luego al final del video aparece un señor que es el abuelo de los niños, que llega y ofrece, disculpe, soy representante de ventas de unas ranitas de colores de lata que a los niños les está gustando mucho. Entonces, eso, esta idea... Por supuesto, el abuelo mandó primero a los chamacos. Es correcto. Bueno, pues esta idea precisamente... Hay que generar la necesidad. Es generar la necesidad. Y realmente es una estrategia de comunicación que se debe de aplicar, o que el líder debe de aplicar, para dar a entender o para comunicar de una manera quizás sutil, porque de repente los cambios sí se tienen que gestionar o se tienen que liderar, no pueden ser tan disruptivos de alguna manera, porque son cambios que llegan desde adentro de la empresa. Entonces, bueno, aquí la parte importante, amigos, es de que el equipo de trabajo encargado de, en este caso hablarías de un departamento de ventas, quizás. Ventas. No, que fue el que generó la idea de decir, oye, pues hay que mandar unos niños, etcétera, etcétera. Generó la idea creando la necesidad para un cambio en el mercado, un cambio de producto, etcétera. Introducción de un producto. Introducción de un nuevo producto, ¿no? A lo mejor ya sean ranitas, pero de un solo color. Así es. Pero bueno, interesante la reflexión, sobre todo darnos cuenta la importancia que tiene generar los cambios y no reaccionar ante los cambios. Ese es un ejemplo buenísimo el que pusiste. Pero bueno, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Bat Medicine, eso es lo que nos dieron. Va la medicina, es una canción interpretada por la banda norteamericana de rock Bon Jovi, lanzado como sencillo principal del cuarto álbum de estudio de la banda. Esto se llama New Jersey, de 1988 es el álbum. Fue publicado por Mercury Records en septiembre del 88. Buena música. Esto es un glam metal o hard rock de Bon Jovi. Siempre ha tenido. Esta es una canción bastante conocida de Bon Jovi, Bat Medicine. Bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Mire. Ellos desarrollaron esta aplicación Soft Restaurant, que es una de las herramientas más aceptadas en todos los restaurantes a nivel nacional e internacional, que inclusive, mire, le tengo una primicia, el jueves va a estar aquí National Soft, porque nos trae al chef del restaurante en Dubai que tiene National Soft, que tienen Soft Restaurant. Así es de que nos va a platicar. Pues imagínense que eso, con nosotros va a estar el jueves, padrísimo el programa, con nuestros amigos de National Soft. Soft Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Y déjeme decirle, amigo, el control de los almacenes en un restaurante es vital, es una de las... de los Key Performance Indicator, uno de los llaves claves de éxito de un restaurante. Si no lo puedes controlar, pues vas a tener muchos problemas. Y Soft Restaurant es la herramienta que necesitas. Márcales 941-5077, diles que escuchaste este programa y que te hagan una demostración sin compromiso de Soft Restaurant. O envíales un correo a ventas@softrestaurant.com.mx o escúchalos aquí el jueves, esta misma semana que van a estar aquí en el programa nuestros amigos de National Soft. Bien, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, y estamos platicando sobre qué necesitamos saber para hacer los cambios. Vivimos en un mundo de cambios. Y tenemos que aprender a administrarlos, ¿se podría decir bien la palabra administrar los cambios? Es correcto, es un proceso que se implementa. Y bueno, el segundo punto, ¿no? Habíamos hablado de liderar la idea, o sea, de echarla y de que es importante crear la necesidad. El segundo punto que quiero comentar es comunicar para involucrar. Ese es el siguiente Correcto. Paso. La comunicación, es decir, justificar el cambio, pero mostrando las ventajas. ¿Por qué conviene llevar a cabo una idea? ¿Por qué es importante hacer este cambio? ¿Cómo nos va a beneficiar? Y el objetivo, pues, es conquistar la razón y el sentimiento de los colaboradores. O sea, es importantísima la parte de la comunicación para que la gente compre la idea y la haga suya, pero desde la perspectiva del beneficio que esta traería en el momento de que se implemente, ¿no? Entonces, este es un segundo paso que se debe de realizar en esta administración del cambio. Primero, liderar la idea, después comunicarla para involucrar al equipo, a las personas. Un tercer punto es pues la cultura empresarial. Antes de llevar a cabo un proyecto es pues como en un proceso agrícola, ¿no? Hay que preparar el terreno, eliminar la mala hierba, ojo, o sea, porque no va a crecer nada si tienes hierba en tu terreno, ¿no? Abonar con tierra nueva, que es otro de los elementos. Y bueno, pues hay que romper el paradigma de así siempre se ha hecho aquí. Eso es terrible, esa frase, sí, y ese paradigma. ¿Eh? Sí, sí, sí. Entonces, pero fíjate lo que mencionaste. Si te falla la comunicación, el tercer paso te va a salir mal. Así es. Porque la gente no va a saber por qué lo está haciendo. El por qué es la comunicación. El por qué es muy importante. Y bueno, esta cultura empresarial, bueno, siempre es importante pues fomentar el talento interno, aprender a trabajar creativamente y en equipo, a pesar muchas veces del dueño. Entonces, a pesar muchas veces. Entonces, esta cultura, ¿sí? ¿Cómo se puede desarrollar o cómo se prepara ese terreno? Bueno, hay programas de coaching como los que en un momento dado formularon. Entonces, he sido testigo de algunas conferencias donde se maneja o se ponen sobre la mesa este tipo de elementos de la cultura o el desarrollo de la cultura empresarial, que pues la realidad es de que pienso que este es el primer paso. Antes de que pudiera ocurrirte algo y llevar a cabo una idea, para que esto se dé, tiene que existir una cultura empresarial real, o sea, viva, que realmente no sea un curso de capacitación en la que la gente se motivó, echamos porras, integración de equipos de trabajo, de confianza, valores y se acabó, ¿no? Y después no pasa nada. O sea, realmente se requiere de un elemento mucho más interno para poder autodesarrollar esta cultura empresarial. Fíjate que la cultura empresarial tiene que partir de, para mí, dos cosas fundamentales con lo que estás diciendo. Uno, que es la experimentación. O sea, no, si usted está pensando en ser empresario y quiere poner su negocio, no piense que a la primera le va a salir. Tiene usted que experimentar el fracaso. Eso es, o sea, yo no conozco ningún empresario que no me diga que no le ha ido mal en alguna parte de su negocio. O sea, no existe. El que te lo diga, te está mintiendo. Y en serio, y eso es experimentar para mí. Y hay un dicho que dice, mientras más rápido fracases y mientras más barato fracases, mejor. Llegarás más rápido. Más rápido. Eso lo decía Anthony Robbins. Y el segundo elemento que les mencionaba es el que debes de tener el valor de tomar riesgos. O sea, administrar los cambios. Sí. Porque tomar riesgo es administrar los cambios. No hay un negocio o idea que tú quieras implementar que no contenga riesgos. No existen. Porque yo luego he escuchado mucho, no, es que eso es mucho riesgo. Pues no vas a encontrar nada entonces a nivel de que sea menor el riesgo para que lo hagas. Sí, es una cuestión de... ¿Te hace sentido esto? Totalmente. Es una cuestión de voluntad y esa voluntad incluye asumir precisamente los riesgos y enfrentar ese cambio, ¿no? Y luego, y la realidad es que mientras, como decías, mientras más rápido mejor, ¿no? O sea, pues sí, y si fracasas, pues no importa. Ya sabes cómo no se hace, ¿no? Sí, bueno, ya encontraste una manera de que eso no funciona, pero tienes que hacerlo. No hay, el éxito en los negocios viene de haber fracasado. Es correcto. Bueno, un cuarto punto. Hablábamos de la cultura empresarial y hablamos, ahorita vamos a hablar de otro punto súper importante, que es medir el éxito. O sea, correcto. ¿Cómo demostramos al dueño para que nos apoye en nuestra idea, para que nos diga, oye, sí, vamos a, se me hace una buena idea, ¿no? Pues si no le demostramos objetivamente, pues el avance que estamos teniendo. O sea, ese es algo que debemos conocer y debemos saber. Será necesario, obviamente, implementar procesos y diseñar lo que mencionabas, indicadores, ¿no? Como el caso de un proyecto, de un restaurante. Tú dices, bueno, si lo que quiero es tener éxito en mi restaurante, además de cocinar y tener un buen chef, de unos buenos insumos, pues correcto, tengo que tener, bueno, un software para que me administre, una herramienta. Bueno, pues tengo que, de alguna manera, medir esos indicadores. Fíjate, lo que yo luego recomiendo a los empresarios en esto que estás diciendo, hay una metodología que es infalible para llevar a tu empresa al éxito, que es probar y medir. ¿Probar qué? Probar la idea, probar la estrategia, probar el cambio, probar el nuevo producto, probar el nuevo negocio, probar las nuevas estrategias de marketing, probar un anuncio, probar. Pero para probar se requiere medir los resultados de lo que estás probando. De esa manera ya no le podemos llamar a fracaso, simplemente no te gustaron los resultados, cambia la estrategia. Las ajustamos. Ajustas, cámbialas. Y sigue midiendo hasta que los resultados te sean de tu agrado, ¿no? Es correcto. Y bueno, esa es la parte, amigos, que yo sí les recomiendo lo que nos está diciendo David. Mire, lo más importante, y como se los he dicho muchas veces en este programa, lo que le estamos platicando es lo que otros han hecho, es la propia experiencia de David. En su negocio es los testimonios de los empresarios que vienen, es lo que encontramos en la investigación, porque créame, la producción de crear estos artículos o de buscarlos, de traerles lo que dicen otros, no es más que con la intención de aprender. Pero si lo que le hizo sentido, usted no lo lleva a la práctica, no pasa nada. Y ahí se va a quedar. Mi recomendación es que lo que le haga sentido de lo que escucha aquí, llévelo a la práctica, llévelo a los hechos, hágalo. Ahora sí que probar y medir. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Pesimista de una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios. It's My Life. Es el primer sencillo del álbum Crush de la banda norteamericana Bon Jovi. It's My Life fue lanzado el 23 de mayo del año 2000, siendo el primer sencillo lanzado por Bon Jovi después de 5 años de silencio. Y mire qué éxito tuvo, porque esta canción pues ha tenido un éxito rotundo. Buena música, buena selección, gracias Manuel. Buena música, Bon Jovi nos acompañó aquí en este programa esta noche, que es lunes, arrancando la semana. Ya vamos a la última semana, empieza agosto esta misma semana, por ahí del jueves. Arranca también la NFL con el partido de las estrellas del Salón de la Fama, así es de que pues a disfrutar ahora ya de los... ¿Te gusta la NFL? No mucho. Ya tuve mi temporada de ver fútbol, ya se acabó. ¿Ya cómo se acabó? ¿Por qué, maestro? Es el mejor deporte y espectáculo. Me gusta el béisbol, sí, le ah, bueno, pues un poquito está más. En plena temporada el béisbol. Sí, sí, sí. Pero bueno, a disfrutar ya el mes de agosto y ya... Pues entramos a la temporada alta de huracanes en el Atlántico. Ha estado muy tranquila la temporada, muy buena lluvia, buena temporada de lluvias, lo pudiera yo decir, aunque la última semana con un calorón infernal, pero pues esperemos que no pase nada. Viene la temporada fuerte de huracanes, agosto, septiembre y octubre. Pero bueno, a disfrutar. Y bueno, todavía de vacaciones, todos los chamacos sí, de vacaciones. Sí, ¿no? Les queda todavía un 3 semanas. Mire, le hemos platicado mucho aquí en el programa acerca de la transformación digital en las empresas, que tiene que ser algo fundamental. Ya no podemos seguir pensando que la transformación digital es solamente para las empresas grandes o para unos cuantos o para chatear en las redes sociales. No. La transformación digital tiene que ver con que su producto y su servicio lo puede usted vender en internet, porque todo el mundo va para allá. En Estados Unidos están cerrando Walmart porque ya lo venden por internet. Entonces vea para dónde va la tendencia del mundo. Entonces usted tiene que vender sus productos a través de internet. Necesita un especialista que le enseñe, y ese especialista es Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital aquí en Yucatán, que ha trascendido fronteras y que está a su entera disposición. Métase a su página www.adibor.com.mx y verá de lo que le va. O también escúchelo, viene el ingeniero Fernando Santa Cruz a platicar con nosotros sobre temas de tecnología de la información los sábados, así es de que pues este sábado 4 lo debemos de tener por acá, platicando de estos temas para que todos aprendamos. Ese es el objetivo de hacerlo. Búsquelo en Adibor, adibor.com.mx. Bien, nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, que también es un especialista del mundo digital y del marketing digital aquí en Yucatán. Nos trajo el tema de los cambios. ¿Con qué cerramos, mi querido ingeniero? Muy bien, Robert. Bueno, pues cerramos con el quinto y último punto de este pequeño proceso de la gestión del cambio. Hablábamos de que primero se lidereaba la idea, se buscaba la necesidad para poderla colocar. Hablábamos también de comunicar la idea o el proyecto para involucrar pues al equipo. Hablábamos también de la cultura empresarial que se tiene que tener, o sea, tener una tierra fértil en el negocio para que pueda florecer este proyecto. Y también hablamos también de medir el éxito, es decir, implementar procesos y, indicadores que nos permitan demostrar los resultados y el avance. Y finalmente está la cuestión de reconocer los resultados. Y es aquí donde se cierra este ciclo, este proceso, ya que implementar una nueva cultura implica compartir logros. Sí, o sea, dentro de la empresa a veces siempre se decía mucho de que empresario rico y empresa pobre, ¿no? Bueno, eso es una cultura de algunos. Entonces, empresarios que... Es una cultura que seguramente... ¿Cómo funciona? O sea, esa empresa va a terminar cerrando. Exactamente. Entonces, bueno, reconocer los resultados al equipo, ya sea, y se puede incrementar el valor del capital humano, es decir, teniendo eventos de capacitación, eventos de coaching, eventos de talleres que enriquezcan el capital humano, eso es precisamente... echarle dinero bueno al negocio. El mejor activo que puede tener hoy una empresa es el desarrollo del talento de sus miembros. O sea, si usted, amigo empresario, no contempla esta parte como fundamental para el crecimiento de su negocio o sobrevivencia de su negocio, está cometiendo un error muy grave que le puede costar el negocio. Sí, o que le puede costar la vida, porque pues, el negocio mal administrado lo puede matar de un infarto. Sí, claro. ¿No? Pues, y bueno, también implementar un sistema de méritos, o sea, porque a veces se piensa que la gente se motiva por el dinero, ¿no? O sea, el dinero no, no es una motivación porque... El dinero es una necesidad para vivir. Es parte de los elementos de la mochila que uno tiene que cargar para vivir, ¿no? Que esa mochila no únicamente lleva dinero, lleva felicidad, lleva compartir, hay muchos elementos, correcto, ¿no? Sin embargo, dentro de la empresa, es importante que los empresarios, al momento de implementar esta cultura organizacional o esta cultura empresarial, logren implementar sistemas de méritos, ¿sí? Sistemas de maneras de reconocimiento público a los colaboradores, comunicar los beneficios. O sea, los millennials, los chavos, realmente hacen muy buena mancuerna con la gente más grande, ¿sí? Porque buscan ese liderazgo. Y muchos jóvenes, que el reto viene en la cuestión de que no... Se dice que no aguantan mucho tiempo en la empresa, ya se quieren ir a otro y quieren mejorar sus expectativas. De repente, no es lo mismo lo que un joven que está ahorita entrando a la vida productiva necesita o requiere a lo que nosotros en su tiempo necesitábamos en ese momento, ¿no? Totalmente. Bueno, eso es reconocer que las circunstancias han cambiado. Cambian, exacto. Dicen, no, es que yo sí le voy a dar dinero y con eso se va a quedar, porque pago mejor aquí y no se va a ir a otro lado. No. No necesariamente. Hay algo más que tiene que hacer, como es lo que nos estás mencionando, ¿no? Este proceso de reconocer, de hacerlos incluyentes, de preparar un sistema meritocrático para que pueda la gente sentirse satisfecha de que obtiene beneficios económicos, obtiene pues ese reconocimiento. Sí. Eso es un sistema meritocrático, ¿no? Y bueno, pues finalmente de la gestión del cambio pues debe desarrollarse como parte del compromiso profesional. Correcto. De un colaborador, ¿sí? Para estar al pendiente de todo lo que va ocurriendo en el mercado, estar conectado, estar consciente de cuál es la utilidad que tiene mi trabajo dentro del negocio, dentro de la empresa, para que la próxima vez que alguien diga cambio, en lugar de que se me ponga la piel de gallina, lo contrario, la persona levante la mano y diga, sí, fíjate que yo tengo esta idea y podemos llevar a cabo. Por aquí podremos empezar. Entonces, por ahí es donde va la idea final. Pues amigos, ahí tiene usted la información. La verdad que muchas gracias, David. Un tema importante y relevante para las empresas. Espero que a usted simplemente le haga sentido y llévelo a cabo. Muchas gracias. ¿Dónde pueden localizar? Gracias, Robert. En internet, liderejecutivo.mx, nuestro portal. Y bueno, pues a mi correo david.ascorra@gmail.com para cualquier consulta. Pues muchas gracias. Gracias, muchas Robert. Gracias a la gente. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.